Sí, la necesidad urgente es que estamos ya pidiendo desde hace un tiempo una ley de emergencia económica, de emergencia en hábitat, que de emergencia en violencia de género y también, como te decía, la emergencia alimentaria fundamental en estos tiempos que estamos pasando y con este gobierno que gobierna para las grandes empresas del país, jodiéndose en los pequeños productores, los pequeños empresarios, los trabajadores, en las cooperativas, bueno, todo, hay todo un desarme de todas las organizaciones para que la riqueza y la renta nacional vaya hacia un sector minoritario de la Argentina, y bueno, es contra eso estamos luchando, contra eso venimos trabajando con distintas organizaciones sociales, hoy estamos acá en Viedma con esta radio abierta en trabajo, y bueno, y a la tarde también va a haber otra actividad en Viedma, que por ahí el compañero Hugo también puede comentar un poco de eso. Hugo, ¿cuál va a ser la actividad de...? Sí, a la tarde la idea es hacer una concentración en Plaza San Martín a partir de las 19 horas, que hemos de alguna manera convenido con otras organizaciones sociales, de los sectores de los barrios, precisamente para profundizar, digamos, el debate acerca, bueno, de todas estas políticas, como bien decía el Chepa, que tiene que ver que hoy afecta a gran parte de la población de la Argentina. Indudablemente estas políticas nacionales tienen que ver con las definiciones políticas del Fondo Monetario Internacional, no son nada más y nada menos que las recetas del Fondo Monetario Internacional en una Argentina que se ha endeudado por 100 años, lo que va a significar, digamos, que toda la producción y todo el esfuerzo, fundamentalmente de los trabajadores, va a ir a parar a las arcas de los grandes ricos del mundo. Indudablemente estas políticas que hoy imperan en la Argentina dejan miles y miles de trabajadores en la calle, dejan familias enteras que no tienen para darle de comer a sus hijos, estamos en una situación realmente grave. Creo que esto se vive en cada lugar y en cada pueblo que nosotros podemos visitar, en cada uno de los rincones del país. En la provincia, indudablemente, también esto se nota. Nosotros vemos, inclusive acá en Viedma, cómo día a día muchas de las familias van cayendo de los lugares donde están, y vemos cómo las ocupaciones de tierra, y esto es una cuestión que permanentemente se da, y que pone a las familias en una situación de precariedad enorme. Por eso nosotros decimos que la emergencia habitacional, la emergencia alimentaria es una cuestión que inmediatamente debe ponerse en funcionamiento. Pero más allá de esto, también lo que nosotros decimos es que hay que pensar muy seriamente en los nuevos tiempos que vendrán, porque nosotros no podemos seguir soportando esto. Yo creo que ya conocemos la receta del Fondo Monetario Internacional, ya sabemos de qué estamos hablando, porque estas políticas son las mismas que acorralan a todos los pueblos en América, la que acorrala hoy al heroico pueblo venezolano, y que indudablemente pone en situación de riesgo a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. ¿El marco de un año de elecciones le da algún otro condimento o algún otro marco a lo que tiene que ver con estos reclamos que tienen que ver, bueno, con el acceso a la vivienda y algo fundamental que hoy compartimos con la gente de la CETEP, que es la necesidad de acceder hasta el alimento, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, nosotros como organización venimos luchando desde la existencia de la CTA, de la CTA autónoma en particular, gobierne quien gobierne. Claramente, en un año electoral, sabemos que desde los gobiernos, desde las estructuras de poder, van a tratar de cooptar votos con el clientelismo, van a tratar de todo lo que no hicieron en todos estos 4 años, hacerlo este último año, pero creemos que el pueblo sabe lo que hay enfrente. Y bueno, esperemos que el pueblo argentino pueda sacar una vez más al neoliberalismo de la Argentina y seguir construyendo políticas desde los trabajadores hacia arriba en beneficio de toda la Argentina, de todo el pueblo argentino. Muchas gracias.